ayer, en los brazos de un nuevo querer. Quise llorar y no volverte a ver. Quise gritar porque te empecé a querer. Si yo sabía que me ibas a dejar, si yo sabía que tu amor no era verdad, seguramente el tiempo me ayudará, seguramente el tiempo.